Qué triste es la vida de la soledad, sufriendo las penas que mi Dios me da. Qué triste es la vida de un hombre cautivo que está en una tumba y se encuentra vivo. Pobres de mis padres, ¿cómo llorará? Adiós, vida mía, me voy a marchar. Quisiera en mis brazos poderte estrechar. Triste recuerdo a mi memoria viene, contando las rejas que mi prisión tiene. Cerrojos, cadenas, presagios, tormentos, todo es tristeza en mi pensamiento. Adiós, madrecita, ya no te veré. Adiós, madrecita, no te vuelvo a hablar. Adiós, vida mía, me llevan cautivo, me lleva la escolta, me va a fusilar. Adiós, vida mía, me llevan cautivo, me lleva la escolta, me va a fusilar.